Hoy es miércoles 19 de febrero de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Esta misma tarde el turno es del Ateneo de Berriozar. Así es, la charla que tiene por nombre Diversidad y Unidad en la Actuación Social, según ha publicado el Ateneo, esta girará en torno a la idea de que una de las exigencias que nos plantea la sociedad actual es reconsiderar la actuación social tanto en sus formas como en sus contenidos. El debate en torno a este tema se dará, como siempre, a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Como sabéis, ya se puede ver la exposición de Pedro Espadán en el Kulturgune. Esculturas poéticas y arquitectónicas, así lleva por nombre la exposición de Pedro Espada. Muestra que a partir del pasado lunes y hasta el próximo 1 de marzo se puede disfrutar en la galería del Kulturgune. Se trata de una exposición de trabajos en maderas naturales. Comienzo de la prematriculación en los centros Mendialdea 1 y 2. Así es, mañana, jueves día 20, dará comienzo el plazo de prematriculación en los centros Mendialdea 1 y 2, como dices, Garasi. La campaña para esta prematrícula ha sido destacable por los testimonios de padres y madres que han matriculado a sus hijos e hijas en el modelo D y por sendas jornadas de puertas abiertas en los dos centros. El plazo de matrícula finaliza el 26 de febrero. Y este domingo, proyección de cortometrajes de temática social en el Centro Juvenil. Exactamente, Garasi. Este domingo, la Asociación Ikariari y el Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con Berriozar Films Cultural Lanceruse, proyectarán 12 cortometrajes de temática social. Aunque la actividad está destinada a la población joven por los temas que ahí se tratan, está abierto a todo el público adulto en general. La proyección será, como decimos, el próximo domingo, día 23, a las 6 de la tarde, en el Centro Juvenil de la calle Artecale. Y curso infantil de cuentos en euskera. Ya han sido publicadas las bases del concurso infantil de cuentos en euskera 2014. El mismo está dirigido a niñas y niños de Berriozar que estudian educación primaria. Los cuentos presentados por alumnos y alumnas de primero y segundo de primaria se desarrollarán por medio de dibujos acompañados de textos breves, mientras que los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria lo deberán hacer de forma escrita, aunque pueden ir acompañados de algún dibujo. El plazo de presentación de los trabajos expira el 31 de marzo. Las bases de este concurso se pueden consultar también en www.berriozar.es o en eguskiplaza.net. Y los integrantes de Zorroca marchan al Monte Adi. Así es, en esta ocasión es el grupo de euskera Zorroca el encargado de la organización de una actividad montañera. El objetivo de esta excursión es fomentar el uso del euskera también entre las personas aficionadas a la montaña, para lo que han preparado la ascensión al conocido Monte Adi de 1.458 metros. Desde el puerto de Urquiaga, situado en Quinto. Desde esta zona, la subida al monte Adi tiene un desnivel de 640 metros y la ascensión se prevé que dure en torno a la hora 45 minutos. La salida a las 9 de la mañana desde el Parque Lanceruse. Y abrimos esta sección de deportes hablando de boxeo. Así es, Galassi, no es habitual hablar de boxeo en esta sección, pero es que el campeón intercontinental y vecino de Berriozar, Marcelo Ferreira, marchará la semana que viene a combatir por el título de campeón del Consejo Mundial. En unos minutos, como ya hemos anunciado en el sumario del Caixo Berriozar de hoy, tendremos la ocasión de hablar con Ferreira. Eso será en el turno de entrevistas. Este hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Gana sí, se acabó la tregua con la lluvia. Esta mañana ya ha llovido un poquito y me parece que lo va a hacer más. La predicción nos cuenta que tendremos cielos nubosos, tendiendo a cielos parcialmente nubosos por la tarde. Vientos del oeste, noroeste, flojos a moderados, girando a suroeste por la noche. Las temperaturas sin cambio y posibilidad de heladas también débiles en algunos puntos de Iruñerria. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.